Encima estoy disperso, me voy para allá, me voy para acá. Ya estamos grabando. Anita, te puedo decir, ¿no? Sí. Anita. Totalmente. La otra vez me contabas eso de la chica del cine. Quiero saber de dónde nace eso de la chica del cine, que un poco me contaste. Y, ¿cómo se llamaba el cine? Cine Urquiza. Sí, el cine. Yo tengo bien en la memoria, porque la verdad que en ese librito que pueden frecuentarlo en la biblioteca, Patas de elefante, Nostalgia San Vicentina, ahí menciono bien la fecha. ¿Ese es tu libro? Ese es mi librito. Ay, oh, librito no, el libro. El libro. Segundo libro. El segundo. Y me parece que era de 1929, no quiero errarle, porque por ahí me confundo un poco con la plaza también. Pero... lo conocí desde que nací, porque obviamente yo nací mucho después. Y bueno, sus dueños eran Eudaldo Koch, el papá era don Julián Koch, gente catalana. Mirá la vuelta de la vida, ahora estamos relacionándonos con Casal Catalán. Y crearon ese cine y otros de los barrios, porque tengo entendido, si no me equivoco, que un cine San Martín, que ya ha desaparecido, en Altamira, allá arriba. ¿Y Edén? ¿Lo había otro por ahí? El Edén es antiguo. Ah. El cine Edén fue el primero en San Vicente, era un cine teatro. Ajá. Yo no llegué a conocerlo porque es muy anterior. Ajá. Es prácticamente, apenas se funda el barrio. Pero... ¿En otra zona, no? Ahí. Plaza Lavalle. Plaza Lavalle. Ah. Está justo frente a Plaza Lavalle, a la vuelta de nuestra radio. Y donde hay una casa, un supermercado, que el señor del vivero, que ahora está cerrado, me dijo que era al lado de él. Le digo, ¿dónde estaba el cine? Para mí, es el local del supermercado. No sé qué opinan, pero yo le veo todo el aspecto de un lugar amplio, como para un cine. Era un cine teatro, al punto de ser muy famoso, que creo que era casi el único en Córdoba, uno de los primeros en Córdoba. Y ahí hacía, eso me lo contaron, hacía los afiches de publicidad, porque era buen dibujante, el señor este que te gusta a vos, que muy buen, era muy buen malambarista, sí, sería, sí, sí, malambista. Claro, gran bailarín. El Chúcaro. El Chúcaro que vivía también cerca de Solares, por ahí, que algún día encontraré justo la casa. Y se iba al cine teatro, hacía los afiches, pero se ve que alguien lo descubrió, que sabía bailar, o estaría estudiando danza, no sé, muy buen zapateador, y se lo llevó a Buenos Aires. Primero empezó a actuar ahí, o sea, de dibujante pasó a actuar, y de ahí se fue a Buenos Aires, pero no fuimos por las ramas. Estamos en el Edén, que yo ni lo conocí. Terminó el Edén. Hubo otro cine que creo que era muy chiquito. No sé si ya se llamaba algo así como Emperador, Imperio, no me acuerdo bien. Donde está el Banco Nación en Estados Unidos. Perdón, Entre Ríos y Juan Rodríguez. No llegué a conocerlo tampoco. Lo sé por la historia de Pardal, que también lo tenemos en la biblioteca. Pardal habla de una época anterior a la mía, interesante, y yo me colgué un poco después porque digo, y nadie habla del 51 en adelante, y la gente no se murió ni se desapareció. Entonces digo, vamos a empezar a hablar de esa. Y ahí entra el cine Urquiza. Y bueno, no sé vos qué querías saber. Cuando vos empezaste, ya estaba en funcionamiento, ¿cómo empezaste a trabajar? Hacía mucho que estaba. Ya estaba, claro. Estamos hablando de los años 30 y pico, ajá, qué sé yo. Mis padres llegan a San Vicente en el 39-40, mi casa es de esa época. Obviamente, al estar enfrente casi del cine, vivíamos ahí adentro. Yo de bebé me volvían bien y iban a ver, no se perdían una película. ¿Qué estrenos hubo, te acordás? A ver, como acordarme, montones, las que me pegaron fuerte fueron las de Drácula. Porque mi viejo no le hacían asco a nadie, les encantaba las de terror. Y pedagógicamente hablando, que en paz descanso, me llevaban igual, ¿viste? Entonces, ¿qué me decían? Tápate, tápate los ojos. Nada de que a la nena le va a hacer mal. No. Me encanta, yo soy re del terror. vos tapate los ojos, me decían. Así que yo, cuando venía, iba con una amiga, me acuerdo, ahí se habían hecho amigos, porque mis viejos eran muy sociables, se hacían amigos de gente que iba al cine asiduamente con ellos. ¿Querés que la tenga yo? Bueno, como sonido ambiente, más que nada. Como una prima de Macacha, mirá la vuelta de la vida, era mi amiga, Suárez de apellido. Se hacen conocidos los padres de tanto verse en el cine. Entonces la chica se sentaba al lado mío, nos habíamos hecho amigas las dos, Ketty Suárez, mira vos, y supe mucho tiempo después que era prima de Macacha. Un día me muestra una foto y me dice, ¿qué haces en esta comunión vos? Y le digo, yo no la tengo esa foto. Ahí estaba yo. El tema es que yo le decía, como ella era más grande que yo me escondo y vos cuando pase la escena fea, avísame. Bueno, esas eran nuestras pequeñas anécdotas. Pero bueno, la de Drácula toda, la de Romy Schneider, toda la saga de Sissi. Sissi, Sissi Emperatriz, ¿te suena? Sissi su destino. Sissi era una, de verdad, era una emperatriz de Austria. Italia fue gobernada por Austria, la parte norte, por, sería un cuñado de la Sissi esta, Elisabetta en el nombre. Tan es así que en Italia hay un lindo castillo, una belleza, del hermano del marido de la Sissi, digamos. Creo que era Maximiliano, no me acuerdo bien el nombre del marido. Me parece que Maximiliano era el que gobernó en Italia, que después se fue a México y ya lo matan. Tiene historia con México. Bueno, la cuestión es que la Sissi tuvo mucha preponderancia en Viena y qué sé yo, durante su gobierno, y hacen una película, una saga sería, sí. A ver, ustedes que son del artista, cuando hay varios, varios films de la misma historia, con Romy Schneider, una actriz bellísima, pero bellísima, que la interpretaba. Sí, siempre era Tris, y su destino sería uno de los estrenos que vos me decís. ¿Y desde qué año trabajaste ahí? Yo trabajé poco, 5 años. Ajá. Mi padre había trabajado también como 3 o 4 años antes. Mi papá se jubiló y también vendió las entradas ahí. Y cuando mi papá decide no ir más a trabajar, el dueño le dice, su hija que se recibió, ya había terminado de estudiar, yo tenía 17 años, me recibió de maestra y no tenía laburo, en algo tenía que trabajar. Fui a parar a la escuela Labat como maestra de jardín y a la escuela Labat entré. Y ahí, bueno, preparaba alumnos también, me los rebuscaba. Y ahí me llama el señor del cine, porque él quería embellecer, dice, su cine, y poniendo chicas en la boletería le parecía que quedaba bien, que adornábamos. Eran varias chicas. Éramos dos. Ah. Yo llamé a una amiga mía, sobre todo el domingo, que había 2 turnos, porque el resto yo podía ir sola. ¿Y ellos funcionaban? Todos los días. ¿De lunes a lunes? De lunes a lunes. Mira, puede que un día no funcionara, pero incluso eran diferentes películas en esa época. Claro, imagínate, estaba la televisión, que sí existía, y los cines, pero todas las plataformas que vemos ahora, nada que ver. Entonces la gente iba mucho al cine, había colas. ¿De qué año estamos hablando? 70, entre el 68, yo trabajé entre el 68 y el 71. Hasta el 72 más o menos. Sí, yo tenía 21 o 22 años. Y me fui porque me casaba y ya me mudaba de barrio. Y justo él, al año siguiente, entra en quiebra, el dueño, y entonces se cierra el cine. ¿Te trabajaste hasta que cerró? Quedó cerrado un tiempo. Sí, yo digo siempre en broma, lo cerraron porque me fui yo. No, nada que ver. Nada que ver, pero bueno. ¿Empezó a ir menos gente o la situación económica? No sé realmente qué pasó, porque yo me mudé de barrio y cierre, estuvo mucho tiempo cerrado y después fue una plaza de estacionamiento, después hubo una terminal de remis, no me acuerdo qué remis era, esos que tienen 470 y no sé qué más, no me acuerdo cómo se llama, los Rappi, creo que sí, va. Ahí tenían su terminal y hubo un lavadero, pero ya ha demolido el cine. Y actualmente hay un polirrubro. ¿Y hubo estrenos argentinos? ¿Te acordás de películas argentinas? Sí, muchísimas. Luis Andrini, qué sé yo, qué te puedo decir. En este momento no me sale, mira. Si hubiera venido a preparar. Pero tampoco me sé dónde los hubiera buscado. Pero a eso quería llegar. Había un día, pongámosle martes, un tipo de película. Vamos a suponer norteamericana, por decirte. Los miércoles y los jueves, a lo mejor, no me acuerdo puntualmente, pero ponele que fuera así, eran Argentina. Y siempre en ese día proyectaban Argentina. Entonces la gente ya sabía. Ah, quiero ver Argentina, toqué el miércoles. Y después creo que era viernes, sábado y domingo, otra película. Y bueno, y conocí la gente de las distribuidoras, por ejemplo, de la Sonofilm, que es argentina, de la Metro Goldwyn Mayer, con perdón de mi inglés, bueno, y de todas las distribuidoras importantes que tenían sus oficinas acá y mandaban al encargado, que ahora no me sale el nombre, que es el que hace el recuento de las entradas, ver cuánta gente entró, como para llevar un control también del éxito o no de la película, de la recaudación. Tiene un nombre que se los debo. En algún momento me voy a acordar. ¿Cuántos trabajaban en el cine? No venían siempre, venían de vez en cuando. ¿Cuántos trabajábamos? Bueno, estaba el que proyectaba arriba con las máquinas. ¿Las máquinas que era, entraste, conociste? Nunca, vos sabés. Se lo podía ver porque el cine tenía un pullman. Y si vos ibas al cine, al pullman, que yo iba poco porque ahí iban más que todos los varones. Y los que hacían lío, los que cuando venían las de cowboy zapateaban. Mira. Ah, sí, porque ahí parecía que estaban como más resguardados. Ah, ¿pero más caro o qué? No, les gustaba ir arriba. Y porque se sentían que estaban más privados, ¿viste? Ah. Mentira, porque el dueño subía y los sacaba corriendo cuando hacían mucho lío. Ah, ¿se armaba? No pelea, sino, como son los chicos, expresiones. Venían los indios, zapateaban, un escándalo. ¿Vos contabas que se enojaba el dueño porque los niños iban y hacían...? Sí, los sacaba empujones. Yo digo, este hombre algún día... Y él era muy delicado en eso, en los modales, muy culto, muy preparado. Yo me acuerdo, yo le contaba a Mel el otro día que yo estudiaba en esa época y ponía los apuntes ahí abajo de la ventanilla. Claro, los domingos terminaba una película, no, entraba toda la gente y se hacía todo un blanco, aburridísimo, porque no entraba nadie más hasta la otra función. Entonces, ¿yo qué hacía? Sacaba el apunte y me ponía a leer, ¿viste? Estudiar. Porque estaba rindiendo. Y él, lejos de hacerme problemas, él venía y comentaba. Ah, Anita, está con lo de Platón. Qué bien. Y me contaba él la teoría de Platón, la filosofía. Bueno, muy bien el hombre. Según la película que daban, también me contaba la historia, si era de guerra. Obviamente yo no tengo buena memoria. Si no, sería muy culta. No tengo buena memoria. Pero me ha contado tantas cosas y que yo podría haber aprendido mucho más, ¿no? La cuestión es que un día, sirve que les cuente anécdotas. Ah, vos me hablabas, perdón, que me fui por las ramas. Estaba el que proyectaba, el sí, maquinista, le decía. El maquinista, ¿qué pasaba? Después, bueno, en la boletería, primero estuvo mi papá solo, después estuve yo y una amiga. Yo no sé si es el que filma las películas. Este proyecta películas. Puede ser, ¿eh? Puede ser, ahora que vos me lo decís. Nosotros le decíamos el maquinista. Medio más vulgar. que tenía que estar ahí, que era la máquina que, claro... Ni lo conocía yo, porque él estaba siempre arriba. Ahí, claro. Y yo me iba y él recién bajaba hasta que acomodaba todo. Chau, no, tenía que... No, estaba todo el tiempo. Claro. Y en la boletería yo estaba todos los días a la noche y el domingo éramos dos. Para que yo estuviera temprano, hasta las 5, y ya cuando empezaba la otra función venía mi amiga. Bueno, creo que mi papá estuvo, también el dueño se hacía cargo, nos turnábamos. Estaba el señor que vendía los caramelos, don Martín. Ah, Antonio Martín. ¿O era parte, era también...? No, era todo, era del cine. Ah, era parte del cine. Él era un empleado más. Ah, era un empleado más. Ah, no sé, a lo mejor tendrían algún acuerdo de algún porcentaje, esa parte no la sé, claro. Pero sé que era del cine. Y vendía solo caramelos. Chocolates, caramelos. Era un señor alto, me acuerdo. ¿Sabés dónde vivía? ¿Dónde está el Café Vicente? Enfrente de la plaza. Sí. Era una casa antigua que tenía toda una galería, nada que ver con lo que se ve ahora en el bar. Y ahí vivía don Antonio Martín. Un señor alto, grande... De edad, y los chicos lo hacían enojar muchísimo. Le robaban cosas porque, claro, era cuadrado. Imagínense, a ver, el Emporio Rubro, que no le vamos a hacer publicidad. Imagínense la parte donde están las cajas. Bueno, todo eso era el hall. Entonces, el caramelero tenía como un cuadrado, no sé cómo se llamaría. Y él en el medio. Entonces, si él atendía de un lado, los chicos le sacaban cosas del otro lado. Pero eran travesuras que tampoco eran tan graves. Don Antonio Martín. Por ahí con él conversaba un poco, porque claro, estábamos frente a frente, y cuando se hacían esas tardes eternas, y algo conversábamos. Pero teníamos tanta diferencia de edad que no había mucho tema. Y bueno, iba toda mi familia. Y si alguien se apostaba en la ventanilla mucho tiempo, ya se venía el dueño, decía, Anita, ¿son amigos suyos? No los conozco. Bueno, circulen. Porque se quedaban a hablar con vos. Se quedaban ahí haciéndose los tontos, sacaban la entrada y se quedaban, ¿viste? Alguna cosa me dirían. Y él me cuidaba. Y dice, ¿son amigos suyos? Si eran amigos míos, ¿vos sabés que hasta gratis entraban? Entraba mi familia, la familia de mi novio, que yo estaba de novio en ese momento, todo el mundo. Y de ahí acabamos a la chica del cine. Ah, eso quiero preguntar. Los de la casa de la colchonería Bruno, bueno, todos los Brunos que son como tres o cuatro, cada vez que voy a comprar algo, la chica del cine. Me he cansado de darle mi nombre y apellido. No hay forma. El marido de Macacha, claro, que iban mucho al cine, yo no. Una vecina ahí de la biblioteca de la radio, que se acerca, que es muy oyente y ha da un taller. Daba talleres, claro. Ha tenido talleres de bordado en... ¿Es el apellido, Macacha? No. Es un sobrenombre. Ha tenido talleres de... Ay, ¿sabes que no sé? Ay, yo lo sé porque ha escrito... El marido vende a la vuelta sobre... Vende los matafuegos. Los matafuegos. Sí, no debería haber una estrellita con tu nombre ahí en el paseo. No es cierto. En la puerta del polirrubro. Exactamente. En la puerta del polirrubro. Mira, Gustavo Toby, la Mona Jiménez, no sé qué, ¿verdad? Bueno, vos se googleás, fue una iniciativa de Santiago Gómez, ¿puede ser? Puede ser, sí. Las estrellas de cosas, sí, una iniciativa de Santiago Gómez, sí. Yo a todo le digo. ¿Cómo lo ven eso? Porque yo soy muy crítica. Yo le digo que San Vicente tiene el paso de la fama propia. Sí. Eso es hermoso, pero digo, también lo piensan como. Yo soy muy rompepelote, vos ya sabes cómo estoy con eso. Todos esos recursos, que está hermoso el barrio divino que hace puesto eso, a mí me encanta. Pero digo. En otra cosa. Claro. Yo digo, en mi cuadra, por ejemplo, eso, siempre mucha mugre, siempre mucho. La gente. Claro. Yo te contaba eso. Tiran heladeras al frente donde yo vivo. Ahora no tanto, ahora están más cuidados, pero no respetan los horarios de sacado de basura. No, como no hay un mural en la escuela, para mí habría que haber un mural que diga cuide su ambiente. Uh-huh. No. ¿Seguimos grabando? Total, lo manejamos después. Sí, después lo editamos. Yo estoy de acuerdo con vos. A mí la apariencia mucho no me gusta, honestamente. Me sonó, vamos a mostrar, pero es algo interno, es como una sensación casi. Ni siquiera te la podría explicar porque no la razono. No te puedo decir, no me significó nada. Así hubiera estado una estrella mía, que todo el mundo se ríe porque dice, che, falta una estrella tuya. No, ridícula, porque soy una vecina más que va a ver una estrella mía. Pero así hubiera estado, también me hubiera hecho cosas. No le vi el sentido. Primero y principal, porque mucha de la gente que está ahí en la estrella, ya la conocemos como que son importantes. Yo admiro tener esos pintores como Vidal y Malanca, se lo cuento a todo el mundo. Es un barrio de mucho arte y me parece fantástico. Pero ya le hemos hecho murales, le han hecho murales. Todo el mundo cuando hace una visita al barrio sabe que es en la casa. Me parece que lo de las estrellas, no sé. Estuvo como vos decís, está bien que los mosaicos los donó una empresa. ¿Los donó? ¿Ustedes están seguros de eso? Y si está el nombre, sí, ahí. Blangino, tal cual. Sí, bueno, sí, alto negocio. O los habrá comprado barato, no sé. Una tremenda publicidad. ¿Cómo es que se maneja a veces con el tema de licitaciones, las empresas? Ponen mucho dinero por ese tipo de cosas. Y encima, en la voz del interior, la nombran. Y yo dije, ah, claro, acá hay un negocio atrás. Por eso, yo también lo vi. Bueno, no sé, a lo mejor estoy re equivocada. No conozco al que tuvo la idea, no lo conozco. No te puedo decir la intencionalidad. No anduve en eso. ¿Cómo fue la votación? Casi no supimos. Dicen que en los colegios. Y subieron por las redes, no sé, viste, por internet. Claro. Yo no me acuerdo si también tiré algún nombre, creo que no. Tampoco no sé si hubiera tirado nombre, porque ¿qué? Los comerciantes los valoro porque, a ver, ¿qué pasó con los comerciantes? Me acuerdo cuando le hicimos la entrevista, se la hiciste vos en realidad, pero yo conocí primero lo que iba a contestar Peloso Estela. ¿Cuál es el valor de estos comerciantes? Que vinieron y se quedaron y de alguna manera apostaron al barrio. Claro, generaron puestos de trabajo. Claro, por ejemplo, lo vuelvo a nombrar a los Brunos porque su papá daba muchos créditos a los obreros de Renault, de Fiat, y mi padre ha comprado mucho ahí, tenía una casa de artículos del hogar, ajá, medio como tienen ahora, pero mucho más grande, el papá de los muchachos que están ahora. Y todo el mundo lo amaba por lo generoso que era. Entonces, de pronto, tienen una estrella. Hay una estrella. Hay una estrella. Creo que sí. ¿Sí? Bruno, sí. Que en realidad el apellido es Piermarini, porque Bruno es el nombre. Bruno Piermarini. A ver, desde ese ángulo, igual que pasó con Peloso, que se quedó, que la fábrica fue muy grande. ¡Ah, Peloso! Sí. ¿El caso de la chica? Bueno, Yo me enteré por eso, porque me contó mi abuela, me acuerdo. Él es el papá de la chica, hijo de los que fundaron, digamos, la fábrica de bebidas carbonatadas. ¿Qué pasó por este caso? ¿Nunca más se resolvió? Sí, el tipo fue preso y todo, sí. Horrible, horrible. Y Funi, era un intercambio. Yo me acuerdo cuando le hice la entrevista, vos me habías contado de eso. Era sobrina de Estela. Claro. Un intercambio cultural de inglés que ya había ido esta chica Peloso, miento. La de Estados Unidos había venido acá y ahora le tocaba ir a ella. No sé si tuvo que ver con sus 15 años, bueno, no me acuerdo. Muy de película. Horrible. Terrible, sí. Su madrina era vecina mía, o sea que yo ahí me enteraba bastante. Ya murió la madrina, pero bueno, y la tía también, pobre, falleció, Estela. Pero yo fui recaudando datos por los que conocía cerquita mío. El papá lo conocía, pero no teníamos mucha confianza, también murió. El padre de la nena, sí, de la chiquita. La mamá creo que está viviendo en Las Varillas. Era de Las Varillas y se volvió. Creo que se habían separado, no sé. Y queda un tío de la chica esa a la vuelta de mi casa. Bueno, cada vez conversamos, un Peloso. Claro. Fue una fábrica muy importante de bebidas carbonatadas, muy importante. Sí, mi abuela me contaba de soda, ¿no? Soda, tenía la mejor, para mí la mejor. Vos decís, por ejemplo, Saldán, ¿viste que bien concentrado? Bueno, ese era excelente, una naranjada excelente. Vos le ponías así, mala. Y tenía cola, naranja, algo parecido al spray. No me acuerdo todos los nombres, por eso no se los digo. Me digo los gustos. Yo era muy amiga de una de las chicas, una de las hijas. Bueno, una fábrica enorme, media manzana, casi entera la manzana, porque de este lado estaban las casas de familia, estamos hablando de Tejedor. Se pone ahí cerca, ¿sabes? Tejedor y Entre Ríos. Había una entrada por Tejedor, que todavía está el portón, que después hubo una papelera. Y del otro lado, sobre Entre Ríos, la otra entrada, sí, media manzana, porque San Alberto no, y San Jerónimo estaba en un departamento de ellos, todavía está. ¿Una panadería por ahí cerquita, me parece? ¿Sobre qué calle? ¿Entre Ríos? Tejedor, me parece. ¿No? Sobre Tejedor, bueno, está en la otra cuadra la panadería. Estamos hablando entre San Jerónimo y Entre Ríos. Ah, okay. La entrada era sobre Tejedor. Hay un portón. Si vos pasas, sigue estando igual. Y sobre Entre Ríos también está igual. Y creo que todavía sigue siendo de Los Pelosos, porque Raúl, me parece que como él colecciona autos antiguos, Raúl Peloso, hermano de Estela, me llevó un día a ver. Vení, Anita, vamos a ver lo que yo tengo ahí guardado. Los guarda ahí. Guarda los autos. Autos antiguos muy lindos. Ah. No sé si él es de un club o algo así. Bueno, el punto es que esa fábrica empezó el abuelo vendiendo, me contaba Estela y a vos te lo habrá contado en la entrevista, vino y soda casa por casa. Mirá lo que es ser luchador, ¿no? Y terminó en semejante empresa. Los hijos de ese abuelo la engrandecieron. Que eran, uno era, no eran abuelos de la chica que mataron en Estados Unidos. Bueno, o sea que bisabuelo era el que originó la fábrica. Los hijos lo engrandecieron, eran como cuatro hombres y dos mujeres, una cosa así. Muchos hijos. Y los nietos la vendieron, porque ninguno se empezó a hacer cargo. Y la vendieron a la papelera, y yo no sé si después, no sé bien cómo sigue la cosa. Pero la fábrica se fue, se cerró. La cuestión, vos que querías saber, del cine nos fuimos a la fábrica. No, bueno, estamos con el tema de los famosos de San Vicente. Yo valoro que hayan puesto el nombre de muchos comerciantes. No sé si está Peloso en la Estrella, podría estar, ¿no? No lo vi. ¿Otoné lo vi? Sí, yo también. Tomaselli. Tomaselli. Está bien porque ha sido gente luchadora y que se quedó. Pero se tienen que haber quedado con algún rédito, diría yo. No sé qué decirte. Me parece bien, son viejos vecinos. A lo mejor habría otra gente también valiosa. No sé si está el Chúcarón. Tiene que estar. Tendría que estar por allá arriba, cerca de la plaza. ¿Hasta dónde llegan las estrellas? No las vi yo. ¿Hasta la plaza La Valle o no? Y capaz, ¿no? Me parece que si estuviera ahí. Hasta ahí, capaz que ande el Santiago Ayala por ahí. Ahí. Debería estar. Está en la plaza, porque ve, ahí está. Es alguien que representó el arte, que no le sacó un rédito al barrio. Claro. Me parece. ¿Y vos conocías a la gente que vivía ahí en Casa Saturno, a la mamá de Coco? No, a la abuela de Coco. A los parientes sí. Esa gente, si no me equivoco, porque estuve hablando otro día un poquito con Ezequiel. Claro, Cacho, en la esquina de Entre Río y Tejedor, había una casa que se llamaba Casa Cachito. Quiero creer que era por él, porque eran los papás de él que tenían que eran los dueños. Tenían un tipo mercería, tela, ropa, una tienda. Importante era. ¿Dónde decís? ¿En qué parte? Tejedor y Entre Río. Ahora hay una gomería ahí. Casa Cachito. Y yo le pregunté a Ezequiel, pero claro, Ezequiel a lo mejor nos ahondó en ese tema. Le digo, che, ¿será por el Cacho? Cacho Abdala. Los Abdalas, esa señora Abdala, mamá de Cacho, se casó con un señor Fernández. Yo era amiga de los Fernández. Matilde, que justo hoy cumpleaños, que es sobrina, que vivía a la vuelta de mi casa, era una de mis mejores amigas desde la niñez. Ahí donde está la casa de artículos de limpieza, sobre San Jerónimo, sí, a la vuelta. Cuando vos pasaste la panadería. Ahí está el coso de limpieza. Sí, Casa Luna, no es Casa Luna, es otra. Ahí vivía la abuela Fernández, vendría a ser suegra de la señora Abdala, o sea, abuela del Cacho, digamos. Una cosa así. Es larga la historia. Y al lado de él vivía la abuela de Marcos. Claro. Que también era una casa antigua. Lo que pasa es que está todo tan remodelado que a mí se me escapa un poco cómo eran, hasta dónde llegaba cada terreno. Claro. Y volviendo un poco al cine, ¿qué otro es? Ahí la zona, en la Plaza Urquiza, ¿qué otro espacio o lugar conocido, además del cine, había? Digo, bueno, el otro cine, el cine de los Salesianos. Claro, que estaba que fue posterior. Estuvieron en la misma época. Tuvieron, sí, coexistieron. Pero además cerró más tarde también. Ajá. Empezó más tarde y cerró más tarde. Claro, claro. Y ahí hubo un incendio, creo que se quemaron, porque hacían unos desfiles de reyes espectaculares en los Salesianos. Y estaban como en un depósito y parece que eso se incendió. Y creo que ahí tuvo que ver también con el cierre del cine, una cosa así. Ah. Yo ya no estaba en el barrio. Claro. Me había casado y me había ido. Estaba en Alto General Paz. Después volví. Claro. A la casita de mis viejos, igual que el tango. Pero mis padres siguieron viviendo ahí, o sea que siguió siendo mi barrio, mi dentista, mi súper, mi todo. Bueno, el que le hacía la competencia eran los Salesianos. Se llenaba también. Y con más razón, cuando cerró el Urquiza, mis hijos ya no conocieron el Urquiza, que ahora tienen como 50, ya no lo conocieron. Iban a los Salesianos, nosotros los llevábamos, me acuerdo ahí. Otro tipo de película, quizás, más de aventura. Pero les cuento una anécdota cortita. El dueño, que ya les dije era muy fino, muy bien todo él, don Eudaldo Koch, y yo la verdad que le tenía mucho aprecio por esa parte distinguida. A mí me da por ese lado. Debo tener una mitad y una mitad. Lo popular por acá. Siempre digo, tengo dos primos en el Partido Obrero, que son mis amores allá en Buenos Aires, y tengo la otra parte que me gusta, esa cosa de que mi tatarabuelo era conde, que no me dejó nada en Italia, pero bueno, era conde. Sí, el lado de mi mamá. Entonces, se ve que viste, tengo como una dualidad. Que la dualidad existe en todos los otros. En todos, sí, sí. Pero a mí esa cosa de este hombre me gustaba por el hecho de que, primero, que era mucho más grande que yo, como un padre, muy buen gusto, siempre impecable de traje, el trato que tenía. Yo escribía horrores, mi letra era un asco. Y me hacía hacer en unos vidrios, cuando estaba aburrida ahí, en esos largos domingos, me hacía hacer las plaquitas con tinta china, de la publicidad de las películas que iban a pasar, ponele el jueves, ¿no? Del domingo para el jueves. Y yo cuando entraba, que ya terminaba, y entraba a ver la película, veía mi placa, me quería suicidar. Decía, no, porque para colmo, al proyectarla, si encima no me gustaba la letra, la veía grande. Ay, decía, qué horror, este hombre, qué coraje que tiene. Nunca me criticó, ¿eh? Elegantemente me dijo, no se haga problema, Anita, la voy a seguir haciendo yo. Él tenía muy buena letra, todo él era fino. Después, por ejemplo, a mí me faltaba la entrada, no sé por qué me faltaba una entrada. Juro por Dios que nunca me quedé con un centavo. Ya al último ponía de mi bolsillo, porque me da vergüenza. Porque yo al final hacía el recuento de entrada en el talonario y tenía que tener esa plata. O sea, tenía que tener el dinero del talonario, o uno o dos talonarios, lo que se haya vendido. Ay, digo, me falta una entrada. Pero, ¿cómo pasó? O iba, no sea problema, Anita, Seguro que se le fue pegada. Sí, una vez, dos, pero se llena muy seguido. Ni dame una vez. Y ponía, a veces saca y ponía la plata de la entrada. Va. A lo mejor vendría mal numerado. No era que me pasaba todas las veces. Pero ponele que habrá venido mal numerado el talonario, qué sé yo. Pero él jamás tuvo una nota discordante conmigo. Y era bravo, ¿eh? Ya te digo. Hacía el lío arriba y lo sacaba, pero a empujones. Eso te iba a preguntar. ¿Quiénes iban? ¿Iban de todas las edades? ¿De qué barrio? ¿Qué personalidad? Depende la hora. Claro. Por ejemplo, los domingos a la matiné, jovencitos, niños, todos. Y venían de todos lados, de Yapeyú, porque también cruzaban el vado fácilmente, caminando, de Altamira, qué sé yo, ¿viste? De todos lados. No, era muy popular el cine, porque no había cine mucho. En otros barrios había, pero no todos los barrios. Entonces, ahí convocaban. ¿Cuántos años hace en total que vivís en el barrio? Yo desde que nací, pero tuve el impasse entre el 72, 23 años fuera. Pero no estuve fuera, volvía todos los días a la casa de mamá. Del 72 hasta el 95 que me separé y me vine de nuevo a mi casa. Pero siempre fue mi casa natal. O sea que yo viví, es como si siempre hubiese vivido ahí. Frente a la Plaza Urquiza. La mejor plaza de Mayo. Y te voy a preguntar eso, ¿y la Plaza Urquiza en ese momento? Totalmente distinta. No tenía ese mamotreto del frente que lo odiamos todos los vecinos, que es una central de los troles, cosa que me parece una aberración. Toda esa edificación es una central eléctrica de los troles. Una porquería. No nos gusta, porque perdió encanto. Ahora han aprovechado una parte para hacer el juego de bowl, ¿cómo se llaman? Sí, skate. Ponele, que tiene una función. Pero hasta ahora era una edificación que no se podía usar, obviamente, porque es peligro de electricidad. Cuando yo era chica, eran jardines con flores y jardinero. El Abdala, ¿se acordaba el cacho Abdala? Una vez que le fui a preguntar por el libro, qué sé yo, de que había un jardinero que no los dejaba ni tocar los canteros. Ya ibas a jugar fútbol ahí. Bueno, quiero decirte con eso que era otra perspectiva. De eso sí tengo una foto, que está mi mamá, porque mi mamá y mi papá vienen con un hermano mío que después falleció chiquito, que yo no lo conocí, y están ahí en la foto. Y pueden ver cómo eran los bancos de madera. Ninguna foto del famoso Saturno, que ese es otro capítulo, que estaba también en la plaza. Pero era otra, muy lindo era. Y nosotros nos cruzábamos, yo tenía un sulky ciclo del caballito, tengo fotos si quieren, hasta en el libro. Y todas esas fotos las puedes sacar del libro. Y y nos cruzábamos, y las madres conversaban, y nosotros. Siempre me quedó grabado cuando vino la municipalidad, una época, andá a saber si vino una vez o muchas, no sé, y nos trajo juegos. El hula hula. ¿Saben qué es el hula hula? ¿No? El aro. Nos daban aro, juegos de damas, de mesa. Bueno. Nosotros fascinados que. Claro, sí. En la obra de teatro nuestra, Santi la hace pasar y... Yo lo veo ahora y digo, qué difícil. Y nosotros lo usábamos. Es divertido. Bueno, cayó la municipalidad con todos esos juegos. No sé si venían asiduamente, porque mi recuerdo es como que venían siempre, pero no sé. Y nosotros jugábamos también en la plaza. El punto es que lugares famosos, el cine, la plaza... La plaza concentraba todo, ¿eh? La Urquiza. ¿Qué otra cosa? Porque ahí se hacían también los desfiles escolares. Caían las columnas. Oh, ¡qué organización que había! Venía una columna, vamos a suponer el Bedoya, por la San Jerónimo. Las lavas del otro lado. Nosotros con el Ábalos entrábamos, y la Echeverría, entrábamos por San Alberto. Era muy lindo, era todo un despliegue. ¿Viste? Con, ¿cómo era que le llamaban? las columnas éramos todos, ay, no recuerdo cuando era la divisoria, porque vamos a suponer, 5 filas iba un alumno solo, separando, bueno, en el ejército se debe usar la palabra, no me voy a acordar, en los desfiles, ya me voy a acordar el nombre, el que separaba cada uno de esos fragmentos, digamos, vulgarmente, escuadras. El que separaba la escuadra, ah, era un rey, imagínate. A mí me tocó una vez. Aparte que te daba chique porque iba sola y viste, medio que en el montón, bueno, si marcaba mal el paso. Ensayábamos, no sé si lo siguen haciendo, no creo. Ay, si no hay desfile. No, claro. No hay desfile, cuando muchos en algún acto, en la Plaza de la Valle. La jura de la bandera, claro. No, en ese momento eran desfile obligatorio. 25 de mayo tengo la foto ahí, discursiando. Claro, todos los colegios. Todos los colegios desfilaban. Todos los colegios. Tengo una foto del abuelo. Mira, sin querer sale en la foto, abuelo o bisabuelo del Cacho. Que algún día le tendría que... Yo no tengo mucha confianza con él. Pero bueno, le podría mostrar. A la Coco tampoco la conozco. No, porque yo conozco los abuelos, gente más grande, que ya no están. Pero ahora que me acuerdo, el Fernández... ¿Tienes que ir a alguna peña? ¿A un domingo? Sí, tengo que ir. Una vergüenza que nunca fui. ¿Fuiste una reunión en la Plaza Saturno? Sí. Pensé que habías ido y la conociste. Empezando que no sabía... No sabía ni dónde quedaba. Ahora tengo que ir. Es una vergüenza. Te dije y vos no podías, ¿te acordás? No podía. Y ahora últimamente me olvidé. Avísenme cuando hay algo. Sí, tengo que ir. Una vergüenza. Alguna peña esa, sí. Bueno, hacíamos los desfiles. Y ahí, algún alumno destacado, yo como era alumna de la Susana Carmona, decía la poesía. Me tocó la poesía del 25 de mayo. Y mi mamá me ponía todos los almidones. Porque yo fui alumna de la Escuela Echeverría, que está cerca de tu casa, en San Alberto. No, casi San Alberto, sobre López y Plane. ¿La ubicás? López y Plane, casi San Alberto. Es a la vuelta del Sarmiento, ¿no? Un poco más para allá. Una cuadra más. Una cuadra más del Sarmiento, sí. Sí, se pasa siempre ahí. Claro, la que tiene la reja. Ahí fui alumna, desde primero a tercero, y regalo de la vida... Me jubilé como directora ahí. Y no porque yo estaba siempre ahí. Di tantas vueltas en el mundo que terminé ahí. No, es un regalo de la vida, ¿no? ¿Ahí te jubilaste? Ahí me jubilé. Y le dije a los chicos, ¿dónde están ustedes? Ahí estaba yo formada. No, fue muy emocionante. ¿Cuando tenías 6 años? Empecé ahí. En tercero me cambio al Ávalo, me cambia mi papá. Porque no querían levantarse temprano. Entonces me mandan a la tarde, siempre a la tarde, a Ávalos. ¿Dónde quedas ahí también? En realidad no estaba ese edificio que está ahora en Sargento Cabral, entre López y Plane y Estados Unidos. Ah. Ese es nuevo. Se inauguró estando yo en sexto. El edificio viejo, que se caía a pedazos, por eso se apuraron, estaba en la calle Pellegrini, donde no sé si sigue estando la fábrica La Pieta, una mueblería. Casi llegando a Tomaselli, casi llegando a Obispo Maldonado. Sí. No, sobre Pellegrini. Sobre Pellegrini. Ah, La Pieta, me suena acá, y cerca de mi casa. Sí, ¿sigue estando? Bueno, era una mueblería. No, la mueblería no. Bueno, ahí estaba la escuela. Una vez se cayó un bloque del techo, una escuela viejísima. Era José María Torres a la mañana y Ávalos a la tarde de mujeres. Ah. Varones separados de las mujeres. Ah, las solo mujeres. Las nenas con las nenas, los varones con los varones. Cuando vamos al Ávalos seguimos separados. Inaugurar ese edificio para mí era... Ay, no, era lo más. Yo creí que estaba, no sé, en Europa. Para nosotros, en ese momento era un lujo. Una modernidad. El pizarrón empotrado. Ay, el pizarrón. Las escalinatas de piedra, laja, que allá teníamos, unas aulas viejas, era una casa, era como una gran casa vieja, que también la amé. Tengo una fotito, de la casa vieja, miraba. Algún día se las voy a mostrar. Y yo estaba en sexto, inauguran el Ávalo. Pero yo fui de tercero a sexto al Ávalo. Y luego pasé al Bedoya en la noche, Sarmiento era, que el Sarmiento no tenía ese edificio, porque ahí estaba la cancha del Lavalle con Palermo. Que después, no, miento. Estoy mal en fútbol. De uno de los dos. Creo que era de la Lavalle. Lavalle estaba más allá, puede ser. Me parece que ahí era Lavalle y el otro era Palermo. No sé. Pero la cuestión es que después se unieron y formaron Unión San Vicente. Pero ahí era la cancha, ahí cerca de tu casa, Mel. Donde está el Colegio Sarmiento. Era una cancha. No había edificio. Y nosotros... íbamos a la escuela, al Bedoya, a la noche. Ese era el... Ahora está Sargento Cabral, López y Plane atrás, la puerta de Sargento Cabral. No, no, eso era en Pellegrini. Ahora es un colegio con una reja. Era una casona en Pellegrini. Cuando hacen el nuevo edificio... Ah, de Pellegrini... Y no, porque era vieja y yo creo que ni está. Me parece que es donde está la mueblería. Yo creo que está demolida. Pero ahí es donde hiciste también. Hice de tercero a casi sexto. Mira. Al Hermoso fue cuando nos trasladamos al edificio nuevo. Y yo ya me iba, lo disfruté medio año. Porque ese se inaugura en el año 1963. Yo lo disfruté medio año. Igual me pareció una barbaridad. Moderno, todo con vidrio. El que está en Sargento Cabral, ¿te ubicas? Cerca de Hogar Saturno Hogar. Claro. Ah, sí, exacto, a la vuelta, al frente. ¿En la misma manzana o no? Sí, la misma manzana, sí, sí, la misma manzana. No estoy confundida. Claro, sí, la misma la manzana. La misma manzana, sí, sí, sí. Bien. Pasa. ¿A dónde volvemos? Al cine ya lo dejamos. No, no, te iba a contar la anécdota cortita del cine, que la cuento siempre. Entonces el señor Koch quiso hacer algo, un cine distinguido del barrio. Invitó a toda la crème de la crème. Invierno, me acuerdo, porque las señoras iban con tapados de pieles. Yo no estaba en la boletería, estaba mi papá. Pero yo fui invitada porque mi papá estaba en la boletería. Y mi mamá y yo, no fuimos con tapo de piel, pero fuimos muy bien vestidas. Y ese día proyectaron Mi Bella Dama. ¿Me suena Mi Bella Dama? No. Y es vieja, con Audrey Hepburn. Bueno, es sobre el libro Pigmalión, de un señor muy rico que le enseña buenos modales a una florista. Es muy linda la película, muy linda. Mi Bella Dama, viejísima, imagínate, estamos hablando, qué sé yo, años 65, ponele, 66. Previo a eso, alfombras, no, lo pintó, alfombró a todo trapo, luces verdes, plantas, espejo, era otro cine. Solo él, estaba solo él con su familia, lo mantenía o lo... Sí, su papá también ayudó. No, bueno, habrán contratado gente, calculo. Pero él era... Él era el mentor. Socios, no, no, no, no. Él y su papá. ¿Cómo es el nombre de pila? Koch. ¿El nombre? Eudaldo. Ya murió el señor. Catalán. Catalán. El papá, Julián Koch, fue el primero que lo fundó y fundó otro cine. Y ya el señor estaba un poco grande... Entonces, el alma mater era Eudaldo, que tenía a su vez tres hijos, que supongo que viven, porque de mi edad y más chicos también. Y bueno, lo puso divino al cine. El caramelero yo creo que se fue, no sé, de smoking. No, no sé, sé que estaba elegante. Y mi papá se habrá puesto traje, supongo. Síntesis que gran noche de gala, gratis. Y porque era para los vecinos, la crème de San Vicente. Una invitación especial a la gente. Una invitación especial, que se estrenaba Mi Bella Dama. que yo no me acuerdo si mi bella dama en el centro fue tridimensional. Esa parte, capaz que ya estoy guitarreando. Ahí no. O a lo mejor estrenaba algún proyector nuevo. Eso de entre telones no lo sé bien, porque yo era mucho más chica y no estaba en el cine trabajando. Era mi papá. Y desgraciadamente no le puedo preguntar. Mi papá trabajó en boletería de ferrocarril toda la vida, así que imagínate, la boletería de cine la hacía de goma, como dicen los chicos. ¿Acá, al frente de la terminal? Sí. ¿Y eso trabajaba? Bueno, ahí era telegrafista, pero en Buenos Aires fue boletero mucho tiempo, en el Mitre, en el Mitre. Otro capítulo para contar. Bueno, la cuestión es que ahí vamos, el lujo de esa noche. Chicos, las funciones siguientes de esa creen de tapado de piel no fueron más. O sea, le pagaron muy bien. Porque, a ver, en el barrio, yo tengo esa idea, hay que consumir para que crezca. Yo veo que inauguran, no sé, un bar, bueno, un bar seguro, pero vamos a suponer una mercería, lo que fuera. Le compro algo porque tengo la sensación de que estoy contribuyendo a que crezca ese comercio y crezca mi barrio. Esa gente no volvió al cine. Alguno que otro habrá ido. Pero, claro, como esa noche era gratis, ahí fueron todos. Después no fueron más. Y volvieron los chicos, que sí le daban de comer las entradas, los que querían ver las películas de indio, etcétera, etcétera, de aventura, y tuvo que volver a traer las películas que eran para ellos. Porque él seguramente, yo no estaba en su mente, pero me parece que él quiso proyectar otro tipo de película, otro tipo de... Y no pasó nada. Y bueno, estuvo muy lindo. A mí esa noche no me la olvido más. Me encantó el glamour y todo lo demás. Y me dio mucha pena que después volviéramos a los films y ya la luz se habrá quemado y supongo que las alfombras se habrán arruinado, no sé bien, me acuerdo. ¿Después lo demolieron? Lo demolieron en el 71-72, más o menos. Yo me acuerdo que me comprometí en el 71, me mandó un ramo de rosas para mi compromiso. Acababa de irme yo de ahí, porque claro, yo me iba a Alto General Paz y ya no me convenía venirme al cine a trabajar. Empecé a buscar suplencias y bueno. Pero lo deben haber demolido. No, demolido no sé, no me acuerdo. Sí cerrado. Eso te pregunto, porque hay parte de la estructura que sigue funcionando, ¿no? El marco sabe contar que hay algunas cosas que... Según yo, cuando miro una oficinita que tiene la gente del polirrubro, para mí era mi boletería. Que le falta la ventanilla, ¿no? Claro. Obvio. Está cerrada. Pero yo digo, capaz que eso lo han conservado, alguna parte de la estructura la deben haber conservado. Habría que ir a ver en los depósitos, que no tenemos acceso. Bueno, el techo está cambiado porque había un techo corredizo que se veían las estrellas. Qué hermoso se ve. Hermoso. Hermoso. ¿Y ahí había leído eso de que habían demolido una parte? Sí, yo calculo que casi todo. Casi todo. No estuve en esa época. Ni de la demolición. Cuando venía a visitar a mi mamá, veía que, bueno, han puesto un lavadero de auto. Bueno, ahí están los remis. Pero, honestamente, todo el proceso no lo viví. Ni cuando se fue Don Koch. La casa sigue estando igual, ¿eh? Una casita pintada de gris. Pero tengo muy lindos recuerdos de ese hombre porque nos cuidó, nos respetó. Nos enseñó mucho. ¿Y no abrió otro cine después que cerraron ese? No, tengo la versión de que él entró a trabajar en las distribuidoras. Ahora me salió el nombre, en las distribuidoras de las firmas esta. No, porque había oficinas acá en Córdoba, que ahora no me acuerdo de todos los nombres, pero cada uno tenía su representación y él tenía mucho contacto, obviamente. Venían algunos de Buenos Aires, cayó una vez uno que había sido novio de mi tía. Me dice mi mamá, ese, el control, no me acuerdo el nombre, control le llamaban. El señor que venía de vez en cuando, como si viniera un inspector. Entonces venía a la ventanilla, me miraba los números del talonario, se paraba en la puerta y cortaba entrada. No sé bien cuál era la función. Porque no te olvides, claro, no te olvides que ellos la alquilaban la película. El dueño del cine alquilaba la película. Así que no sé bien qué función cumplía el control. Y cae uno que era tío de novio de mi tía. Le digo, ¿usted era de Buenos Aires? Sí. ¿Usted sabe que fue novio de mi tía? La vuelta de la vida, chico. Los seis eslabones. Bien, que yo no sabía en esa época, por suerte. Y bueno, otras cosas importantes del barrio que te pueda contar. Muchas fábricas. Sí, muchas fábricas. Ayer con Gustavo, mi profesor de francés, que somos muy amigos, le hice un tour porque también las coincidencias, ellos vivían en el cerro, nada que ver, pero su papá vivió en San Vicente. El que no vivió en San Vicente no es de Córdoba. O no vivió. O tiene alguna anécdota o algo, conoce a alguien. Entonces, como todos tenemos un abuelo en San Vicente. Claro. Yo tenía muchas amigas que tenían un abuelo. Yo también tenía un abuelo en San Vicente. Yo tenía una tía, mi tía abuela, la prima de mi abuela. Prima de mi abuela, que íbamos siempre, yo me acuerdo de chico, vivía justo al frente de Santa Margarita, doña Nelly. Una señora cuando yo era chico. ¿De qué lado? Porque está Ramón Ocampo. Del lado de donde está esto de para jubilados, ¿cómo es? ¿Qué hacen? Sobre López y Planes. López y Planes. Sobre López y Planes, de esa casa que ahora yo paso por ahí, la veo. Y si paso la tengo que. Me voy a acordar. Cerca de la Ariel. Por ahí vive el Ariel Ventre. Ah, claro. Bueno, a la vuelta del Ariel Ventre. Mira. A la vuelta de una casa viejísima. ¿Y el papá? Con su mamá. Así que yo era ¿qué apellido? Ay, Campana. Seguro que el Ariel conoce. Le voy a decir al Ariel, tenés razón. El papá del Nico también vive al lado del Ariel. Mirá, del Nico también. Actor de teatro que fue compañero mío. Ajá. Y el Nico es nuestro cantante estrella. El Greco. Me escribe cada tanto, mi amor. Yo digo, ¿se acuerda? Una amiga querida. Y él fue el que me contó que el papá se cayó del colectivo. Sigue trabajando ahí a la vuelta de... ¿Sabe que no sé? Sí, que pero me dijo que lo llamemos. La guitarra. Que, bueno, ahí está, ve, lo puedo llamar. Ojalá venga. Tengo ganas de verlo. Y a Gabriel también. Bueno, todo tarde. ¿Que ve que lo llamemos? Le vale, digo. A la tardecita. ¿A qué hora? 7, 19. Claro, 7, 8. Porque lo primero que... No, sí, respetemos la reunión. Y bueno, le hice el tour a mi profe de francés que vos decís. ¿Qué tiene que ver? Vivía en el cerro. Su mamá con peluquería, nada que ver. Y el papá. Cuando muere la madre, se viene a vivir a San Vicente. Y trabaja en Fabril Sport. Yo ni idea que existía una fábrica de zapatos Fabril Sport, que era famosa, viejísima. ¿Sabes? Yo compré un montón de negocios que yo compraba con mi abuela ahora y con mi viejo. Bueno, después le comparto. ¡No, sí! La Aurora se llamaba. La Aurora. Calzado. ¿Cómo? De calzados. De todo un poco. Sí, zapatillas había. Y también ropa deportiva. La malla, los antiparras, la gorrita. Mi viejo me llevaba ahí y era como medio como amigo del chico que atendía. Yo no sé si existe, creo que no, ¿no? En Mundo Alto. En la Entre Ríos. Sí, en la Entre Ríos. Entre Ríos. Mirá que yo no voy mucho por ahí. Sí, sí está, sí. Ahí yo compré las cosas de natación. Es el mismo cuadro donde está el tigre. Sí, el tigre. Sigue estando. Exacto. Nada más que a ti, por ahí abren, por ahí no, abren la mañana. Fui otra, dos veces fui y está cerrado. Pero sí está todavía. Es que es una casa viejísima. Sí, y es un tipo que era mucho más joven que mi viejo. Pero por eso, chicos, una sugerencia, escriban. Porque, a ver, lo que yo le decía de las etapas. Los historiadores sanvicentinos dejaron con el corso más o menos alrededor del 40 por ahí. Pero hay que seguir escribiendo. Porque ustedes me están hablando. Yo puedo hablar del 2000 en adelante. Por eso. A eso voy. No. Por eso te digo. Ponele que yo hubiera cubierto una parte. Algo hice. Claro. Fue mi humilde colaboración. Hasta ahora, hasta que la plaza fue remodelada. Sí. Pero sigan escribiendo. El marco.